¿Qué tal, Yanina? Pato Lobos y Flor Berriaute te saludan de Radio Encuentro. Hola, buen día, buen día. Buen día a todos. Buenos días. Queremos saber sobre esta reincorporación nuevamente de estos dos trabajadores que fueron despedidos aquí en nuestra zona. Tenemos entendido que realizaste, ¿no?, algunas gestiones luego de que a estos trabajadores se le diera el telegrama de despidos. Sí, sí, así como lo comuniqué ayer a través de mi cuenta de Twitter, es eso que estás diciendo, digamos, como veíamos que la situación, digamos, no se podía resolver y no teníamos algunas definiciones, me vine para Buenos Aires y tuvimos unas reuniones ayer en las que, bueno, finalmente se resolvió reincorporar los dos trabajadores, que a pesar de que yo soy delegada del ministerio, pero bueno, la agencia ahora, no, la Agencia Nacional de la Discapacidad no está bajo la órbita del ministerio, pero bueno, en un poco en honor, digamos, al trabajo que realizamos en el territorio todos, había que hacer todo lo que había que hacer para tratar de resolver la situación, que se resolvió favorablemente. Yanina, ¿y por qué se llega a esta situación de tener que echar gente? ¿Quiere decir que se echa cualquiera? ¿Cómo es la historia? ¿Cuál es el criterio con que se maneja en Nación sobre este tema? Bueno, yo creo que también hay un poco de tomar estas decisiones en Buenos Aires y por ahí no dimensionar el impacto que tienen en el territorio. Claramente son decisiones mal tomadas y cuando se toman malas decisiones hay que tratar de rectificar y de resolver si es que esa decisión tuvo alguna consecuencia, que fue esta, ¿no? Que estos dos trabajadores pasaron por esta situación absolutamente innecesaria. Desconozco los otros lugares donde hubo personal despedido. Las razones. En este caso fue una decisión equivocada. Está. Claro, nos sorprende porque, Yanina, los dos casos de Viedma, inclusive con personas conocidas, laboriosas, responsables, con años de trabajo, sí. Nunca entendimos el criterio y esto nos da derecho a pensar que en otros lados también los despidos han sido injustos. Por eso lo desconozco. Yo sí. Digamos, sabemos que hay casos en los que el despido está justificado porque, bueno, hay una serie de errores y de gente que no iba a trabajar y ese tipo de cosas existe. Hay de todo, digamos, y hay gente que trabaja que no se lo merece. Este es el caso de Viedma. Yo me enfoqué mucho en el caso de Viedma porque es el problema y es la situación que nosotros teníamos que resolver. De los otros lugares, la verdad que desconozco cuál es el criterio. Yo solo me atuve a conversar sobre la situación. Claro. Ahora, Yanina, estas dos personas que habían sido despedidas en Viedma, ¿eran trabajadores de planta, como decimos regularmente, o tenían otro régimen? No, son personas contratadas con un contrato que se renueva todos los años. Pero con varios años de contrato, ¿no? Sí, una de ellas con 8 años de antigüedad. Está. ¿El resto del personal que trabaja acá en Viedma está en la misma situación de contratación o hay gente que tiene trabajo más seguro? Sí, hay gente que rindió el pase a planta y la mayoría son contratados a través de la 048 y se renueva el contrato todos los años, los diciembre. A ver, y esto no va solamente para el actual gobierno, digo, porque si tenía 8 años, hace mucho tiempo que podían haber pasado a planta permanente, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que el Estado Nacional se demora tanto a veces en resolver la situación laboral de estos laburantes que tienen tantos años de experiencia y de trabajo en la administración pública? De todas maneras, en los últimos 2 años, digamos, había muchos contratos en la delegación que se renovaban cada 3 meses. Y este gobierno nacional, con el objetivo de empezar a regularizar algunas situaciones y tratar de de salir de la precarización laboral, uh-huh. pasó los contratos de 3 meses a 1 año. Está. Yo creo que vamos camino a, digamos, a incorporar más personal a planta permanente, como también vamos camino a que ese personal que esté en el Estado se capacite, nos modernicemos y todo, y así podamos hacer un Estado más eficiente y más dinámico, ¿no? Necesitamos que, sobre todo en el área que trabajamos nosotros, que trabajamos con población muy vulnerable, que sea rápido, que sea ágil y que sea dinámico. Bueno, justamente es todo un tema ese, ¿no? Porque las personas despedidas en estos días han sacado un comunicado en el que señalan los enormes atrasos que hay en todas las delegaciones, ¿no? A consecuencia de esto, de los despidos, de que la gente está viviendo una situación de incertidumbre. Usted sabe que esto no ayuda para nada para un laburante, ¿no? Saber que pende la espada de Damocles ahí, de que en cualquier momento te echo, ¿no? Dicen lo contrario, Yanina, ¿no? De que los trámites están muy retrasados en vez de lo que usted señala. Sí, pero bueno, sí, es que los trámites están retrasados. Es real. Uh-huh. Es real. Hay toda una serie de circunstancias que hacen que los trámites estén retrasados, pero tenemos que hacer todo lo posible y lo que haya que hacer para que esto se destrabe y seguir adelante y que esos trámites estén empiecen a circular. Uh-huh. No sirve de nada, me parece, como estar dando vueltas sobre lo mismo. Me parece que acá los que tenemos la responsabilidad desde los distintos lugares que nos toca ocupar, bueno, señores, a las cosas, digamos. Hay que ponerse a resolver la cuestión y sacarlos, calmar los ánimos y esos trámites tienen que salir lo antes posible. Uh-huh. El universo de pensionados de la Argentina es un universo muy grande, muy, muy grande. Y también es cierto que durante mucho tiempo hubo un uso discrecional de esta herramienta. Lo hubo. Entonces, eso también lo tenemos que reparar eso también. Eso se ha reparado bastante mal también, ¿no, Yanina? Con idas sí. y vueltas, usted lo sabe muy bien, lo hemos conversado otras veces. Sí, lo hemos conversado. Con resoluciones pero... que han tenido que ser resueltas de otra manera. Después, bueno, todo un tema. También es cierto, digamos, que fue un momento también en el que las cosas podrían haberse hecho de otra manera, pero se rectificó el rumbo, pero como también así hubo un montón de casos detectados de gente que no necesita la atención y que es mejor que ese que no la necesita, uh-huh. la demos a alguien que sí la necesita. No, eso está perfecto. El tema es la modalidad, es a veces cómo se hacen estas cosas, ¿no? Comparto, uno siempre tiene como otra manera de ver las cosas. Bueno, Yanina, nos quedamos con esta buena noticia, ¿eh? Hay dos trabajadores de Vierma que han sido reincorporados, nos alegramos mucho. Y... Sí, bueno, esperemos que no se tenga que llegar a que se les dé el telegrama para que vuelvan a ser reincorporados nuevamente. ¿Cómo? Que esperemos que no tenga que llegar a darle los telegramas de despido para que se hagan gestiones y no tengan que ser reincorporados nuevamente a sus lugares de trabajo. Claro, digo, o sea, que no tengamos que hacer sobre correcciones, ¿no? Que fue lo que se hizo, claro, ¿no? Ok, está bien.